Sí, se van pa'l monte, se van a recibir información de vegetales abuelos interdimensional. Se van pa'l monte, se van a recibir información de vegetales abuelos interdimensional. Esta sesión iremos mucho más lejos hacia todo lo que dentro de esta planta espera. Si intentas calcular a qué plano viajarás, fracasarás. Igual se van, pa'l monte se van, y en la maleza se perderán. Y en silencio quedará la voz tirana de los pensamientos. Y así se van, pa'l monte se van. Y otras voces podrán hablar. Nuevos puntos de vista, prendiendo fuego a antiguas certezas. Esta sesión iremos mucho más lejos. Olvida que eres lo que crees que eres y disfruta del verdadero ser que lo incluye todo. Wow. Se van pa'l monte, se van a recibir información de vegetales abuelos interdimensional. Esta sesión iremos mucho más lejos hacia todo lo que dentro de esta planta espera. Si intentas calcular a qué plano viajarás, fracasarás. Y así se van, pa'l monte se van a recibir información de vegetales abuelos interdimensional. Se van, pa'l monte se van. Interdimensional.